Este es nuestro WhatsApp, 11-6400-7047. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma, los sábados desde las 9, por la 102.9, Radio Vox. La escucha activa es una manera poderosa de mejorar nuestras relaciones. Primero, escucha en silencio, sin interrumpir. Segundo, repite, solo repite lo que dice tu interlocutor sin cuestionar. Y tercero, escucha los sentimientos que hay detrás de las palabras. Escuchar concienzudamente demuestra interés y crea vínculos profundos. Quejarse con el placer instantáneo que refuerza nuestros patrones de negatividad, culpar a los demás de todo y querer tener razón con la sensación de triunfo que nos provoca son tres malos hábitos de nuestra mente que generan dopamina, un cierto placer, pero que deberemos desterrar si es que realmente queremos madurar y tener mejores relaciones. Juan Salvador. Así llamó Tom Mitchell al pingüino empetrolado que rescató y limpió con agua y detergente en Punta del Este para luego hacerlo pasar por la aduana e ingresar a la Argentina y fijar el colegio St. George de Quilmes como su lugar de residencia. Corrían los años 70, Mitchell era docente y su pingüino se transformó en mascota del emblemático colegio de internados y finalmente en película a estrenarse en julio de 2025. Una verdadera delicia. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos. Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios. Para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy entrevistaremos al veterano de guerra y primer médico que desembarcó en Malvinas después de la toma en 1982. Conversaremos entonces con Abel Vallejos sobre el conflicto, pero también sobre lo que él llama guerras después de la guerra. Ahora está en África. Desde Caminos del Alma, Laura Espiñeira nos trae El Imaginero, de la chilena Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral. Este lunes se cumplieron 136 años del nacimiento de Mistral, la primera mujer iberoamericana y la segunda persona latinoamericana en recibir un premio Nobel. Una gran escritora, ¿eh? Esta es la Caminata Radial 269 y el periodista Bernardo Milipán nos propone caminar calles y caminos de Austria. ¿Será al son de algún vals de Strauss? Veremos, ya veremos de qué se trata. El Mediador, la nueva sección de Caminante que realiza José Luis Lozano y plantea estrategias para la resolución de conflictos de la vida real en paz, hoy nos trae El Niño que se porta mal en clase. Tony López enciende la luz roja y alerta sobre el peor pecado de gatos y humanos. Atención con la consigna, ¿eh? No te duermas porque hoy sorteamos entre quienes participan de la consigna dos riquísimas bandejas de alfajores y merengues con dulce de leche de Caseritos Bakery. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea, su mate de gobernación y su termo importado de Santiago del Estero. Bueno, hoy celebramos y acompañamos en el cumpleaños a nuestro amigo, compañero de tareas y caminante, Cristian de Armas, ¿eh? Felicitaciones, Cristian. Postdata, hoy quizá te contemos historias que cuenta el viento. Caminante, por la 102.9. Cuando las aulas quedan vacías. Aquí defendemos la escuela pública. Se rasgan las vestiduras miles y miles de docentes por todo el país. Pero a la primera de cambio dejan el aula y a millones de niños y adultos sin clases. Como el jueves pasado, que a caballo de un paro general decretado por la CGT y al que adhirieron los gremios docentes, los colegios quedaron silenciosos y vacíos. Si hay algo que caracteriza a la educación pública es que debería ser un servicio al que todos pueden acceder libremente. Lo primero y fundamental entonces es que las escuelas estén abiertas y docentes y maestros en sus puestos de trabajo. Si esto no ocurre, la escuela pública deja de serlo. La educación se transforma en un privilegio al que acceden los que pueden pagar una educación particular, porque allí sí, a los colegios privados, los docentes sí asisten los días de paro. Decir que uno defiende la escuela pública y no dar clase es una contradicción gravísima. Pensar, razonar, dialogar es parte esencial del aprendizaje, pero todo esto no ocurre si el maestro o la maestra no están. Lo que agrava la situación es que los que se quedan sin educación en los días de paro son niños y adultos pobres, de los sectores más sufridos y vulnerables. Pierden una comida o una golosina, pierden un día de clase. Quizá lo más importante que pierdan es el hábito tan valioso pero herido de muerte de ir a la escuela todos los días. Un día sin clases, y hay muchos días por los que las escuelas no tienen clases, es una eternidad para una sociedad enferma de pantallitas brillantes alienantes y sin hábitos sanos de estudios, de lectura y de conversación integradora. Para aquellas materias que se enseñan solamente los jueves, por ejemplo, transcurrirán 3 semanas hasta que los chicos vuelvan a encontrarse con su profesor de la materia. La última clase fue el jueves 3 de abril, el jueves de la semana anterior, y la próxima el 24 de abril. En el medio queda el feriado de Semana Santa. 21 días sin ver a su docente. Y en el penoso estado en que se encuentra la educación y las familias como agentes de contención, es casi literalmente imposible que esos alumnos miren, aunque sea, sus cuadernos o carpetas en casa. Un paro como el de esta semana, en la práctica, significará un día de pata ancha para los docentes bonaerenses que cobrarán sin trabajar. Una seria complicación en la vida de muchas familias y un nuevo quiebre en el ya frágil proceso de aprendizaje. Los docentes pueden cuestionar las políticas económicas, las educativas y quejarse por los bajos salarios, pero nunca sacrificar en el altar de la educación a los estudiantes. Hay otras maneras originales y poderosas para hacer oír los reclamos. Ningún llamado de atención sobre los problemas educativos puede utilizarse como un recurso de oposición político-partidario. Es un hábito desgraciado que ha terminado por arriar la bandera de la educación pública. Juan Luis Guerra, Bendita tu luz. Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios. En el camino y de quitarme auspicia este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosvaquerí o llamanos al 11 5957 6857. ¿Sos un buen conversador, una buena conversadora? ¿Te gusta charlar? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te percibís? ¿Cuál es la clave para tener una buena charla? Contanos y mandanos el audio al 11 6470 47 y participás del sorteo por una bandeja de alfajores y merengues de dulce de leche de Caseritos Bakery, que son riquísimos. Este es un tema que de adulto lo he pensado y me miro muchas veces, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que no hago? Me doy cuenta que sí, me gusta conversar en la medida en que uno se sienta en confianza, ¿no es cierto? El tema es generar un diálogo, es decir, una cosa balanceada, no que alguien se hable todo y el otro tenga que escuchar, una actitud pasiva, ¿no? Me gusta ir a un negocio, qué sé yo, y empezar a darle charla a la gente. Pero bueno, uno tiene que ver también si la gente tiene ganas, ¿no es cierto? Rápidamente te das cuenta. Una de las cosas que yo pensaba, por ejemplo, en una época era, bueno, por ejemplo, con chicos, adolescentes, con jóvenes, bueno, preguntarle, ¿no es cierto? Y hacerle preguntas es una buena manera de generar el diálogo, ¿no? De darle apertura al otro. Ahora, el tema es que si uno es un diálogo en el que uno solo hace preguntas, todo el tiempo le hace preguntas, se transforma en un interrogatorio casi, ¿no? ¿Y a qué escuela vas? ¿Qué orientación tenés? ¿Y dónde está? Y dale una detrás de otra. Y está bien, la otra persona habla, pero es como que pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Entonces, creo que hay que balancear y... También está el tema de poder aportar desde uno, de la propia cosecha, ¿no? Para balancear ese diálogo, ¿no? Que lo enriquezca y que la otra persona no se sienta que uno lo está interrogando, porque a veces puede pasar y lo he visto con algunas personas. Así que así está planteada la consigna para hoy. ¿Sos un buen conversador? ¿Te gusta la charla? ¿Cómo haces para generar ese clima tan importante, tan necesario con las personas, a veces con amigos, con familiares, con desconocidos o con gente que uno no tiene tanta confianza, ¿no? Mándanos un audio al 11 6470 47 contándonos tu experiencia. Auspició este espacio Caseritos Vaquerí. Caseritos Vaquerí, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Vaquerí, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en @caseritosvaquerí o llamanos al 11 5957 6857. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. ¿Qué grado de acatamiento tuvo el paro del jueves pasado? Les voy a contar lo que yo vi, por lo menos, y lo que me dijeron algunas personas estratégicas. Los colectivos en general, no todos, tuvieron la frecuencia de siempre. El chofer de un 148, este es el bus que hace Varela Constitución, desde lo más recóndito del conurbano sur hasta la ciudad de Buenos Aires, hasta Constitución, me dijo: hay menos gente, más tránsito, y vos podés creer, dice, que hay gente que sale a pasear en colectivo con los hijos y a la vuelta la complican todo. Claro, todo el mundo que quería viajar, como no había ni trenes ni subtes, se volcó a los colectivos. A la vuelta, a la vuelta y a la ida, pero especialmente a la vuelta, desde Constitución, en este caso, volviendo al conurbano, a Quilmes, a Avellaneda, a Florencio Varela, se complica, porque todos los que salieron vuelven más o menos a la misma hora. Pero están estos, dice, los paseanderos, dice, que salen con los chicos y no se dan cuenta que le están quitando un lugar escaso a otro, ¿no? Qué cosa extraña, ¿no?, que se dan. Gente que, bueno, lo aprovecha de otra manera, pero complica. Los colegios pararon todos y algunos, como la primaria 71 de acá del barrio, ni abrieron, ¿eh? Un error, porque las escuelas tienen que abrir, tiene que haber un directivo, por lo menos para que la escuela esté abierta, ¿no?, si alguien quiere ir. Algunos comercios tampoco abrieron, ¿eh? El mercadito que está en Palma de Mallorca y 844, el Camino Solano, ahí justo en una esquina clave, que hay como es un almacén, una combinación de almacén, verdulería, carnicería, fiambrería, bueno, tiene todo ahí más o menos. No abrió. Una verdulería que está casi al lado tampoco. Me llamó la atención, ¿no? Porque en los barrios generalmente los negocios abren porque, bueno, hay que, la vida continúa y hay que pagar los gastos fijos, los impuestos, etcétera, pero ahí no abrieron. La farmacia, que está ahí, sí, claro, es muy importante la farmacia. El kiosco Maratón, que es un kiosco que va a todo el mundo, y que está estratégicamente ubicado a la vuelta de la escuela, sí abrió, pero no iba a nadie. Pues claro, no estaban los chicos. Los chicos son el motor de ese kiosco y de muchos negocios, ¿no? Las escuelas son generadoras de la vida comercial en torno a ellas, de sus edificios, pero no tenía escuela, no había clientela porque no había escuela. El 214, un colectivo que va por Almirante Brown, Quilmes y Florencio Varela, retiró coches del servicio, o sea que no es necesariamente un paro, exactamente un paro, y circulaba con una frecuencia de una hora. Cada hora pasaba un colectivo de estos, una cuchillada mortal a los pasajeros. Solano, que es un hervidero de gente, estaba con menos gente, más tranquila, pero los comercios abiertos. ¿Qué conclusión saco yo? Voy a decir como dicen los medios, que les encanta para no decir: hubo un acatamiento dispar. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Pedro Capó, La Fiesta. Bebí, fumé, me enamoré, metí la pata, metí el pie, me di dos palos, medité, me di el abrazo y el café, me di un dolor de no sé qué, busqué la causa en internet. Dice que voy a morirme de algo y que no es de la risa. Cuando me vaya, que no me llore, compren vino, no quiero flores. Con lo que caminaba a mí no me han... yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no, no, no, no, no, que lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta, Dios. Yo me merezco la fiesta. Ese fue el tren, varios tropiezos en el camino, pero me fue bien. Viví, cumplí con mi destino, fui lo que soñé. No me despido, mis amigos, yo vuelvo otra vez. Oye, porque la gente buena no se entierra, se siembra. Nuestro contrato es un contrato de renta. Yo no me duermo solo, así reposan los ojos y el alma despierta. Cuando me... Con lo que he caminado a mí no me han contado. Yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no me lloren, compren vino, no traigan flores. Si me voy a morir solamente una vez, yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Gente buena no se entierra, se siembra. Contrato es un contrato de renta. Oh, no. Gente buena no se entera. La gente buena. La gente buena. La gente buena. La gente, no, no, no, no, no me lloren. Compren vino, no quiero flores. Con lo que he caminado a mí no me han contado. Yo me merezco la siesta. Y a mis amigos que no, no me lloren. Compren vino, me voy a morir solamente una vez. Yo me merezco la fiesta. Yo me merezco la fiesta. Hay que irse mejor a la buena que a la mala, gorilla. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. Para hablar de un camino famoso, estamos en contacto con Bernardo Milipán. Él es periodista, está en Mar del Plata y le damos paso para escuchar su voz desde La Feliz. Muy buenos días, bienvenido a Caminante. ¿Qué tal, Coller? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, disfrutando de la mañana de Caminante, como siempre, y el gustazo de charlar contigo. Gracias. Te cuento que en Mar del Plata tenemos desde la madrugada que se está cumpliendo el pronóstico que había desde ayer o a varios días, y estuvo lloviendo. Ahora en este preciso momento no llueve, pero llovió intensamente, fuertemente durante la madrugada. Me despertó la lluvia. Ah, mira. Y sí, habrá tormentas eléctricas durante gran parte del día. Así que así pinta Mar del Plata. Ah, mira vos, qué singular. Bueno, acá está nublado, bien cubierto, y sí, es como que amenaza, pero todavía no hemos tenido lluvia. Sí hubo en la semana, creo que el lunes llovió y el domingo muy intensamente, pero después no, pero sí estuvo cubierto y muy cubierto, amenazando, pero no hubo lluvias. Bueno, viste, escuchaste la consigna, ¿no? Sí, escuché la consigna. Bueno. Como todo lo que escuché desde antes de que empiece Caminante, ya estaba escuchando a Radio Vox. Sí. Ah, muy bien, oyente súper fiel. Sí. Al menos sábado a la mañana y durante después también continúo, después que termina Caminante también. Se hizo un rato. Así que me hace compañía Caminante un buen rato, sí. Qué bueno. Sí, bueno. Pensaba en la consigna, sí. ¿Y cómo ves cómo ves en tu caso el tema de la conversación, de generar el diálogo y todo eso? Y últimamente uno va madurando, como decís vos, decías hace un rato en tu comentario, y se va dando cuenta de cosas, ¿no? Que por ahí errores que cometió, muletillas que tiene, formas de encarar una conversación, formas de participar de una conversación o no. Y creo que últimamente se ha dado el caso de que hay tanta polaridad en pensamiento, en formas de ver la vida, sí, en la política, en tantos temas, hay tanta polarización, vuelvo a repetir, sí, que si no tenés un adiestramiento, no podés conversar con nadie, porque vas siempre a la defensiva. Claro. Y creo que es un ejercicio que se aprende lentamente, porque nadie nos enseña, así como tantas cosas en la vida no se nos enseña, esta tampoco. Si bien tenemos participación y los argentinos somos muy particulares en ese tema, creo que en el fondo no sabemos o no sabíamos hablar, y de a poquito estamos aprendiendo a conversar y a dialogar, como decías vos, en una forma equilibrada con un interlocutor, una interlocutora que por ahí tiene otro punto de vista de determinados temas, y bueno, escuchamos y por ahí respondemos, y por ahí es cierto eso que decías en algún comentario por ahí, esa satisfacción de le dije lo que tenía que decirlo, ojalá aprenda. ¿No? Creo que eso está innato en todos. Sí, en todas, sí, las personas. Sí, sí. Así que bueno, es todo un ejercicio, un aprendizaje. Claro, vicios de la mente, ¿no? Esa satisfacción, claro, de ganar. Ganar la discusión. Sí, sí, sí. O a veces con uno mismo, ¿no es cierto? Hablarse a uno mismo, decir no, porque esto, aquello, lo de más allá, ¿no? Claro. Uno se convence más todavía. Sí. Bueno, pero bueno, aprendizajes de la vida que tendremos, sí, que ir, sí, asimilando. Sí, sí, sí, sí, sí. Es muy bueno eso que yo planteaba hoy, que no es mío, lo vengo recogiendo, como decís vos, que uno va madurando en la escucha activa, que es escuchar. Uh-huh. Porque uno tiene, claro, la tendencia enseguida a saltar y decir, a veces no en un ataque, en una ofensiva, sino decir, por ejemplo, sí, a mí me pasa lo mismo, pa. No, déjalo que hable, claro, que cuente. Claro. No diga, claro, así, o yo lo tengo, a mí ya me regalaron eso, ya lo recibí. No, déjalo que disfrute, ¿no? Poder contar, claro, algo. El tema es que por ahí se torna contradictorio una cuestión, que es que por ahí yo tengo convencimiento de algo y estoy totalmente convencido con pruebas y todo. Y tengo que escuchar a otra persona que está hablando cualquier cosa o está diciendo algo que no es correcto, porque me consta que es correcto, y bueno, la contradicción de dejarlo hablar al otro pese a que está equivocado o que está diciendo una cosa histórica, por ejemplo, está hablando de San Martín, que San Martín vivió en Bahía Blanca. Y no es así. Te pongo un ejemplo grosero, ¿no? Pero claro, en tantas, claro, otras cuestiones de la vida que pasa. Y otra cosita, permitime esto breve. Sí. Una ventaja que tenemos quienes hacemos comunicación es que ya sea a través del medio que sea, suponete una radio, una revista, como es el caso nuestro, tuyo y mío, tenemos la última palabra. El que está del otro lado, el oyente, salvo que llame y te quiera rebatir algo que dijiste, lo hace en el momento o no lo hace nunca más. Y se queda con lo que vos dijiste. Y eso queda como definitivo. Lo mismo con la escritura, pasa igual. Yo escribo algo, transmito un mensaje, y quien lo lee, si quiere, me responde. Y yo voy a decidir si... ¿Qué hago con esa respuesta, no? Si, pero bueno, son cuestiones de la comunicación que desde siempre han sido dilemas, ¿no? Claro. Bueno, vayamos a la cultura en Mar del Plata. ¿Qué hay para este fin de semana? Hay bastante, hay mucha actividad, y te voy a contar solamente de dos. A ver. Hoy, por ejemplo, a las 5 de la tarde se inicia el ciclo Escuela de Espectadores de Mar del Plata, creado por Jorge Duatti, bajo la coordinación de Pablo Mascareño, en la sala Gregorio Nasman del Teatro Auditorium, aquí en Mar del Plata, que está en la zona de la Rambla, ahí frente a la Plaza Colón, ¿no? Sí. Y en esta oportunidad el encuentro contará con la visita de Viviana Ruiz, Marcos Moyano y el equipo de El Séptimo Fuego, una de las salas referenciales de la actividad teatral y cultural en general de Mar del Plata. Sí. Y además este año volverán las funciones especiales con un posterior desmontaje. Así que eso inicia hoy a las 5 de la tarde con la exhibición de una muestra pictórica y además de una exhibición de películas o cortometrajes o largometrajes. A partir de, como te decía, a las 5 de la tarde, mañana hay dos funciones, a las 4 de la tarde y otra a las 6 de la tarde, así que quienes quieran ver buen cine y después debatir o charlar un rato sobre el tema, ahí está la oportunidad, ¿sí? Escuela de conductores. Escuela de espectadores. Ah, de espectadores, ah, bien. De espectadores, sí. Seguimos. Es una escuela para aprender a o confirmar que uno ve lo que uno ve, ¿no? A analizar eso, así claro. Que está bueno. Hay debate. Después, claro, hay debate. Sí. Buenísimo. Y después, mañana, en el ciclo de cine internacional en el Museo Mar, a las 6 de la tarde, se exhibirá una película de también muy renombrada en su época, que fue Amadeus, ¿te acordás? Sí, un peliculón. Claro, se ha convertido en un clásico prácticamente. Sí. Y bueno, será recreado en ese espacio a las 6 de la tarde con entrada libre y gratuita. Quiero ir, así que una muy buena propuesta. Sí, había una la semana pasada, ¿no? Que nos habías dicho, sí. Un clásico también del cine, creo que era un cine francés, ahora no me acuerdo, pero sí. Atrapado sin salida. Ahí está. Y ahora está Milo... Amadeus. Claro. Qué bueno. Que qué bueno. Es del mismo director, Milo Forman. Y el próximo jueves también hay otra película de él. O sea, todo este mes de abril lo dedican jueves y domingos a las 6 de la tarde con entrada libre y gratuita, películas de Milo Forman. Ah, mira qué bueno. Sí. Así que eso es partecita de la cultura que hay en Mar del Plata. Cultura denominada así a este tipo de espectáculos. Así que bueno, la propuesta es amplia. Es una opción con estos días de lluvia y te cuento que acá se largó, en Buenos Aires, bien. Gran chaparrón sobre la FM Box. Seguimos bueno, caminando. Igual. Disfrútenla. Seguimos caminando bajo la lluvia, sí. Sí, señor. Bueno, vamos a nuestra caminata de hoy, nuestro caminito de hoy. Bueno, el paseo de hoy es breve, vamos a hacerlo rapidito, si bien amerita y va a quedar seguramente en la retina y en el oído, las ganas de visitar este lugar. Como bien mencionaste, está en Austria y es un rincón encantador. Se llama Podersdorf am See. El pequeño pueblo, ubicado en el estado de Burgenland, tiene una historia fascinante. Su primera mención oficial data del año 1217, cuando fue donado a la orden cirtenciense, una orden monástica católica que sigue la regla de San Benito basada en el principio de reza y trabaja. Fue fundada en 1098 por San Roberto Molesmes en la abadía de Cister, ubicada en Francia, esa orden, ¿no? Sí. El tema es que el rey Andrés II de Hungría donó ese pueblito, ese lugar, a la orden esta católica. Desde entonces ha sido testigo este pueblito de guerras, migraciones, transformaciones culturales, miserias humanas y demás, todo lo que conocemos, ¿no? Claro. Hasta convertirse en un destino turístico que es el que es hoy. El pueblo se encuentra al sureste de Viena, la capital de Austria. Sí. Está a nada más que 70 kilómetros de distancia de la capital, lo que equivale a que es un trayecto que se hace aproximadamente una hora en auto. Así que es un destino accesible y perfecto para una escapada desde la ciudad. Para llegar desde Viena podemos tomar un taxi o después viajar en un autobús que nos lleva directamente al pueblo. Tiene atractivos turísticos, está el imponente faro de Podersdorf, un símbolo icónico situado en el puerto del lago de Neusiedl. Aunque no se puede visitar por dentro, es perfecto para fotos y paseos relajantes. De hecho, si buscas en las redes el faro de Austria, por ejemplo, pones en el buscador, y vas a encontrar que existe infinidad de fotos del emblemático faro que se destaca llamativamente en el lugar. También podremos explorar el molino de viento histórico y disfrutar de deportes acuáticos como el kitesurf, un deporte extremo que consiste en deslizarse sobre el agua gracias a la fuerza propulsora de una cometa de tracción unida al cuerpo a través de un arnés. Ah, mira. En otro orden, digamos que la flora y la fauna del lugar son únicas gracias al parque nacional que hay en el lugar. Habitan en ese parque nacional unas 300 especies de aves, además de plantas raras y animales como ranas arborícolas y libélulas. Es un paraíso para los amantes, las amantes de la naturaleza. La mejor época para visitar este lugar bello y tranquilo es entre junio y septiembre, así que a sacar pasajes pronto, cuando claro. El clima es cálido y perfecto para actividades al aire libre. Claro. En invierno, el frío y la nieve lo transforman en un lugar que no presenta mucho atractivo para ir a pasear, ¿no? Claro, lindo para las fotos. Claro, lindo para las fotos. El faro, construido como guía para navegantes y para alertar sobre tormentas, se ha convertido, como decía, en un emblema turístico. Mirá. El pueblo tiene alrededor de 2.000 habitantes, quienes viven principalmente del turismo y de la producción de vinos de alta calidad. Así que esa es la caminata de esta mañana, que mezcla tradiciones húngaras y austríacas, como imaginarás, con festivales, gastronomía y una cálida hospitalidad. Así que ese es el destino de esta mañana. Bernardo, muchísimas gracias. Muy interesante, como siempre, en este caso en Austria, ¿no? Casi en el centro de Europa, un lugar estratégico por su ubicación y por su historia, ¿no? Como todo lo que ocurre en aquella región. Bueno, un abrazo grande y muchísimas gracias. Un abrazo, saludos al operador, que disfrute sus mates y la lluvia, ojalá lleguen las tortas fritas, además de lo rico de la confitería, y a vivir lindo fin de semana, y nos vemos si Dios quiere o nos encontramos el sábado que viene. Así es, era Bernardo Milipan y sus caminos famosos. Rubén Trapani, contador público nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 3802 8666. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Terruic Propiedades, más de 30 años en la zona. La más amplia oferta en inmuebles. www.terruicpropiedades.com.ar. Si querés vender, contactanos e iniciemos con una tasación. 42 10 1439. Terruic Propiedades. Auspicia este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11 59 57 68 57. Buen día, caminante. La clave para una charla amena es justamente charlar, escuchar, respetar opiniones. No todos pensamos igual y no quiere decir que estemos o estén equivocados. Dar la oportunidad de expresar sentimientos, ya que estos nos hacen sentir alegres, tristes, enojados, deprimidos, y según el momento, la charla va a ser más amena si sabemos escuchar y va a ser más agresiva si no conocemos por el momento qué pasa la otra persona. Feliz fin de caminante, nos dice Alicia en respuesta a la consigna que estamos proponiendo. ¿Sos de charlar? ¿Sos de generar el diálogo? ¿Cuál es la clave? ¿Cómo hacemos para generar un buen momento de conversación con amigos, conocidos, familiares? Nos mandás un audio al 11-6400-7047. Voy abriendo caminos para encontrarte en este mundo perdido. También hay buenos amigos. Auspició este espacio Caseritos Bakery. Caseritos Bakery, los más deliciosos alfajores de maicena y merenguitos con dulce de leche. Caseritos Bakery, elaborados en casa con los mejores ingredientes. Búscanos en arroba Caseritos Bakery o llamanos al 11-5957-6857. Caminante. Caminemos calles de la ciudad y del alma. Cuando los gestos se tornan vanos y el ambiente se pone denso, tú necesitas a... El Mediador. El Mediador. El hombre que recupera la amistad, el tipo que devuelve la paz. Y tú... Tú vuelves a respirar. El Mediador es la columna que produce desde el mes pasado el mediador, justamente, José Luis Lozano. José Luis es rector del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, el ISEI, es docente universitario, además, y director de la Fundación Neuquén Oeste. Es profesor de historia con un doctorado en ciencias sociales y su pasado no lo condena. Es campeón mundial de patín de carrera del año 1983, estrella de patín carrera en los Juegos Panamericanos de Indianápolis y ganador de más de 40 medallas de oro en este deporte. Ahora se ha reorientado para la educación y preparo este material que vamos a escuchar. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de El Mediador. En el día de hoy vamos a hablar de una situación que aconteció en una escuela. Un niño de 8 años tiene dificultades para integrarse a su grupo. Se muestra inquieto, desatento y con frecuencia tiene conflictos con sus maestras. Desde el colegio se realizan múltiples intervenciones. Se intenta contenerlo, se lo acompaña, se lo incluye. Pero las situaciones se repiten y el malestar crece tanto en él como en su entorno. Finalmente, la escuela propone realizar un círculo restaurativo con él. En ese espacio, el niño expresa algo que hasta ese momento nadie había escuchado. Quiere ir a otra escuela, donde asiste su hermanito. A partir de ese momento, el equipo decide convocar a su mamá para compartir lo que el niño expresó. Su mamá al principio muestra cierta resistencia y sostiene que quiere que su hijo permanezca en la institución, pero eventualmente decide priorizar los deseos del niño y su conducta cambia completamente. Con esta historia, inevitablemente pensamos, desde la mirada restaurativa, ¿qué significa realmente escuchar? En el día de hoy, Rocío y José Luis nos cuentan. Bueno, hola José. Hola Rocío. Con este relato me quedé pensando en lo que pasa cuando un niño pone en palabras algo que quizá viene sintiendo hace mucho, pero nadie había podido escuchar. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos como adultos para estar atentos a esos relatos que a veces aparecen de manera desordenada o incluso a través del conflicto? Bueno, y a veces aparecen por los comportamientos de los chicos. Una mala conducta de un niño muchas veces está queriéndonos decir otras cosas que están ahí ocultas. Y por lo general, en el tratamiento que hacemos en el centro de mediación, vamos descubriendo esto, que el cuerpo de un niño, la conducta, las acciones, nos están queriendo hablar de una manera especial. Y la manera que ellos tienen es tratando de escaparse de la escuela, pegándole a los compañeros, maltratando a las maestras. Entonces, uno de los elementos que vemos acá es la importancia de escucharlos, a escuchar a los niños, a las niñas, a los menores, a los mayores, escuchar los relatos. Así que ese es un poco lo que nos muestra en principio esto, Rocío. Claro, y en este caso el círculo restaurativo fue la herramienta clave que permitió que ese relato saliera a la luz. ¿Qué tiene de especial ese formato del círculo que habilita esa expresión? Muy bien, buena pregunta. Y fíjate que lo que tiene el círculo es el método respetuoso de hablar confidencialmente con las partes, ¿sí? Una por una, y hacerle preguntas restaurativas, poder dialogar en un espacio cuidado. En ese espacio hay, por ejemplo, se les permite expresar. Solemos tener tres preguntas claves, ¿no? Contanos cómo te sentís, contame lo que sucedió, contame cómo te sentís y contame qué te gustaría. Y en esas expresiones aparecen esas cuestiones ocultas que el comportamiento malo, digamos, equivocado, está mostrando, está diciéndonos. Aparece: no quiero venir a esta escuela, ¿sí? No quiero estar acá. ¿Y dónde te gustaría estar? Y con mi hermanito, en la escuela que va mi hermanito. Y ahí aparecen las soluciones, que están escondidas, las soluciones de los conflictos, que están escondidas en los relatos de las personas. Claro, qué importantes son esas tres palabras, tres preguntas claves, ¿no? Y después podemos ver en el relato que aparece otro momento importante, que es la reunión con la mamá. Es decir, luego de tener ese círculo, ese espacio donde el niño se pudo expresar, se procedió a hablar con la madre. Entonces, ¿cómo se hace para poder trasladar de manera respetuosa lo que el niño expresó sin transgredir ese espacio de escucha? Claro, el relato de la mamá también escondía ese deseo del niño, ¿sí? Y por eso es importante también escuchar todos los relatos. En un momento la mamá nos decía: mi hijo va a seguir viniendo a esta escuela, porque nosotros hemos decidido que así sea, esta escuela la que queremos que esté. Y no se estaba escuchando en principio lo que el nene quería, ¿sí? Que era ir a otra escuela con su hermanito. Entonces también con la mamá hay que ser respetuosos, con los padres, porque en realidad se estuvo presente la mamá y el papá. Y en ese relato aparecen también que eran una familia ampliada, aparecen elementos, ¿sí?, que ayudan a comprender que no era el hermanito, sino el hermanastro, pero que él quería estar con ese hermanito, digamos que lo llamaba su hermanito, que tal cual, pero fíjate que aparecieron en los relatos que habían otras familias incluidas, sino que eso sale cuando uno escucha o cuando uno pregunta. Entonces ahí uno empieza a comprender mejor el conflicto y se empieza a disolver, se arregla, se acomoda solo, como decimos nosotros, se disuelve el conflicto. Por eso le pudimos expresar a la mamá lo que su hijo deseaba, lo que su hijo le gustaría. En este círculo, Rocío, también aparecen dos profesionales psicólogas que estaban tratando al nene. Pero nunca habían puesto el énfasis en escuchar lo que el nene quería. Y tuvimos que tener también una reunión con ellas. Y cuando mantuvimos ese encuentro, les preguntamos y les sugerimos que lo escuchen, porque él no quería seguir estando en la escuela. Cuando se logra cambiar de escuela, es ahí cuando los comportamientos se acomodan. ¿Sí? Y ese es un poco lo que sucedió en este caso. Bueno, me quedo con esto, ¿no?, que comentás de estar atentos a los relatos, al contexto que rodea a la persona, porque muchas veces los niños, como vemos en este caso, no expresan con sus palabras, por ejemplo, me siento solo o necesito cambiar de entorno, en este caso, como vimos en el relato, de cambiarse de escuela, sino que lo dicen de otra forma, con su cuerpo, su comportamiento, con el silencio muchas veces. Entonces, escuchar desde el lado restaurativo es también darle sentido a eso. ¿Qué pensás? Sí, claro. Lo que estás diciendo es muy importante. Fíjate que también el silencio habla. El silencio de los chicos muchas veces ocultan cuestiones muy profundas, conflictos muy internos, de situaciones de separación de los padres, muertes de familiares, situaciones que los chicos esconden. y lo disimulan muy bien y lo manifiestan con su cuerpo, con sus actitudes, sus palabras, muchas veces violentas, pero están ocultando algo que quieren decir y nadie les dio la posibilidad de ser escuchados. En los círculos restaurativos, en los espacios de mediación, lo que nosotros hemos ido comprobando es esto: qué importante que es dedicarle tiempo a las partes, no solo a los presuntos ofensores, presuntas víctimas, sino a todas las partes que intervienen o que son afectadas por esa situación. A veces son los compañeritos del curso, las familias que tienen que ver con estos chicos, las maestras, los directivos. Por eso la mediación y las prácticas restaurativas nos permiten eso, construir círculos confidenciales, ordenados. No es que amontonás a todos y hablas con todos a la vez, sino que hablas uno por uno. Así que bueno, me gustaría poder, Rocío, hacer unas conclusiones. ¿Qué te parece a vos? Para cerrar el espacio. Sí, bueno, puedo destacar esto, ¿no? De la escucha activa, estar atentos a los relatos, escuchar a la persona que se quiere expresar. Muchas veces la persona está quiere liberarse, ¿no? Quiere hablar. Entonces ahí está el rol, como alguien que ejerce estas prácticas restaurativas, de poder escuchar y prestar atención. Me gusta pensar que este cambio de una escuela a otra del niño no fue un escape o de sacarse un problema de encima, sino también una forma de encontrar el lugar donde él se iba a sentir seguro, con confianza, el lugar adecuado para él. Muy bien. Y el rol de los padres es acompañar a los chicos, acompañarlos no en sus caprichos y en sus deseos descontrolados, pero sí cuando en realidad están pidiendo algo muy, muy natural, muy sencillo. Me gustaría ir con mi hermanito a la misma escuela. Escucharlos porque sin interrumpirlos, creerles lo que ellos están expresando, creer que hay algo que nos están queriendo decir y nosotros lo leemos desde otro lugar muchas veces sin ser respetuosos de esa escucha, porque es un menor, porque es mi hijo, vas a hacer lo que yo te diga y punto, yo quiero que vengas a esta escuela y punto. Así, no, hay que ser flexibles y estar atentos, como vos bien decís, a esos relatos. Muy bien, me quedo con el lindo desafío que nos queda a todos como ciudadanos de poder escucharnos con respeto, con quietud, escuchar los silencios y escuchar los comportamientos de todos, porque muchas veces nosotros mismos también queremos decir algo y no sabemos cómo, cuándo, con quién, cómo lo digo, y necesito que alguien me escuche. Como vos bien decías, Rocío, la importancia de la escucha activa sin interrumpir. Así que gracias por compartir en esta oportunidad, Rocío, el espacio. Sí, yo me quedo con esto, ¿no? De las preguntas restaurativas, donde la persona puede expresar cómo, lo que pasó, cómo se siente y qué le gustaría que sucediera con la situación. Esta fue una edición más del Mediador. Los esperamos la próxima para seguir conversando, aprendiendo sobre cómo pacificamos a través del diálogo. Hoy el Mediador contó con la participación de Camila Rodríguez, Rocío Schleren y José Luis Lozano. El Mediador, una propuesta para construir vínculos a partir de casos reales, resueltos por el Centro de Mediación del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios, ISEI. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Hola, Caminante, buen día. Me gusta conversar y soy de abrir conversación, incluso con gente no conocida. Creo que el secreto es saber escuchar y tener amplio conocimiento de cultura general, y eso se obtiene escuchando, observando, leyendo e interiorizándose. ¡Chau, Caminante! Nos dice Pedro Peloni desde Necochea. Gracias, Pedro, por tu mensaje. Es muy interesante, si escuchábamos recién lo que hablaba José Luis Lozano en El Mediador tiene que ver mucho con la conversación, ¿no es cierto? Y esto de la escucha activa y escuchar sentimientos y conductas, porque hay veces que los chicos y los grandes hay cosas que nos pasan y que no sabemos decirlas. Entonces necesitamos escuchar con atención y también, cuando uno escucha, es escuchado. Caminante por la 102.9. Tal como habíamos anunciado al principio de Caminante, vamos a hablar con Abel Vallejos. Él es veterano de la Guerra de Malvinas, llegó en el primer avión luego de la toma de las islas, donde pudo izar por primera vez en 149 años el pabellón nacional. Atendió desde ese día hasta la rendición en su calidad de médico de 23 años, recién salía con el título, y recién recibido al centenar o casi, eran 180 creo, ¿no?, soldados ubicados en la Bahía Fox en San Carlos, en Malvinas. Estuvo los 75 días que duró la guerra y volvió como prisionero de los ingleses. No recuerdo mucho ni deseo recordar muchas cosas duras y dolorosas de la guerra, nos dijo Abel. Prefiero concentrarme en la capacidad que el ser humano tiene de luchar por lo que ama. Vi soldados sacrificarse por sus compañeros, vi compartir la manta, el pan, el agua, el fuego y hasta las medias secas. Abel Vallejos está especializado en medicina familiar, trabajó en Neuquén, visitó Tartagal, hasta que se fue a Guinea-Bissau, en África, una ex colonia portuguesa. Trabajó para las Naciones Unidas, fundó una ONG y vivió en Portugal desde 1998 hasta 2016 aproximadamente, donde atendió una comunidad de inmigrantes africanos y viajaba al África cada 3 meses. Dirigió también una asociación que alimenta niños en 9 aldeas. Al volver a la Argentina, en 2016, se radicó en la ciudad de Concordia, en Entre Ríos, donde ejerció como médico. Recordemos que Concordia es la ciudad más pobre de la Argentina. Y en 2024, el año pasado, se instaló otra vez en Portugal, ahora está en las Islas Azores, pero para volver y trabajar como misionero, como médico misionero, en Guinea-Bissau, junto a su esposa Patricia. Con su trabajo como médico en Portugal se solventa su tarea en Guinea-Bissau. Un placer recibirte, Abel, en Caminante. Muy buenos días y bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Muchas gracias por la exagerada presentación. Que dijimos alguna mentirita, seguramente. No. Se ajusta. La verdad esto. Es una gran verdad. Bueno, muchos hombres y mujeres que han hecho y hacen grandes cosas, no son muy conocidos, pero merecen su reconocimiento y que resultan de inspiración. Por eso estamos charlando contigo en esta mañana. ¿Cómo estás? Es un gusto estar en tu programa, creo que por la segunda vez, y me complace poder compartir. Tal vez no te complazca tanto a mi falta de memoria. Comprenderás que más de 30 años en África no pude hablar mucho de Malvinas con Casu. Claro. Bueno, pero hay cosas que van quedando grabadas y nos marcan, ¿no? Yo, como hacemos con todos nuestros entrevistados, lo primero que le preguntamos en Caminante es, bueno, ¿cuál es tu calle favorita, tu ruta, tu camino, tu atajo? Porque supongo que en el África debe haber muchos atajos, no hay demasiados caminos. Hace poco hablábamos con el director de una fundación que está en la República Democrática del Congo, Patricio Villarroel, y nos decía, acá no hay pavimento, dice, no sé cómo será en Guinea-Bissau, pero bueno, ¿cuál es tu calle favorita? Oír de Patricio y su esposa africana. Sí, claro. Mirá, él tiene razón, el pavimento es una herencia, por decirlo así, europea, o en todo caso de Latinoamérica, pero aún así falta mucho por pavimentar, por decirlo, en América. Pero en África los caminos, primero, no son hechos con máquinas, suelen ser hechos con personas, son senderos primero, y después alguien se anima con una bicicleta o una moto. Entonces no hay literalmente caminos como decimos nosotros. Entonces, el paso siguiente es una carreta con burro, puede ser que haga una huella mayor. Pero el vehículo que nosotros conocemos y es el pan de nuestros días y tal vez la comodidad, el confort, es una cosa más rara, y solo por algunos caminos muy muy escasos el país se comunica por pocos y mal caminos, esa es la verdad. Pero mi camino favorito, te lo digo, hay un pedazo entre la capital donde vivimos en Guinea Ecuatorial y el pueblito a unos 11 kilómetros donde yo trabajaba, iba en una moto. Un día, como muchas otras veces, la moto se rompió y el enfermero, entre comillas, era alguien que yo le estaba enseñando algunas cosas, el enfermero me dice, doctor, este es tu árbol. Y estábamos con la moto en pana, ¿no? Y estamos sentados esperando que alguien nos ayude. Este es tu árbol. ¿Y por qué? Y dice, yo quiero que cuando te mueras te entierren acá. Y entonces me dedicó a ese árbol y yo no podía evitar el resto de las veces y años que viví ahí pasar por ese lugar y ver mi árbol. O sea, se volvió un camino favorito. Claro. Ese es mi árbol en África. Al pie de una... Es decir, el cementerio como lo conocemos aquí no es tan frecuente, salvo en las capitales. Claro. Bueno, vos sabés que conversamos con vos hace 3 años exactamente, y era un 2 de abril, cuando se cumplieron 40 años del... ¡Andra! Sí, del desembarco de la guerra de Malvinas, ¿no?, en el Atlántico Sur. Y cuando te pregunté cuál era tu camino favorito, me diste esta misma respuesta, ¿no? Ese camino que pasa por este árbol, en el medio del África, porque claro, es una pregunta que muchas veces la gente no se espera. Y bueno, ¿se te ocurre algún camino, qué sé yo, qué puede ser? Una calle, puede ser muchas, ¿no? Pero en tu caso, has mantenido la senda. No sabía, de verdad, pero es una cosa que me marcó en cuanto a caminos. Yo esperaba pasar por mi árbol, y cuando he vuelto después de 15 años al país, pasé por mi árbol. No creo que siga siendo mi árbol, pero es un árbol gigante, de un árbol simbólico del país que se llama ceiba. Es un ceiba, y es un pariente, no sé, en tamaño por lo menos, de las secuoyas. Entonces, había una ceiba que la rodeábamos entre 19, con los brazos dados, con las manos dadas, y la rodeábamos entre 19, de tan grande que era en su tronco, en su base. Claro, mirá vos. Son gigantes. Bueno, y es algo, ¿tiene algo que ver con el baobab, ese árbol tan tan conocido por el Principito? Sí, es el más típico del Sahel, de ya donde no es selva como esto que te estoy hablando, sino donde es meseta. No es desierto, pero tampoco ya es selva. El Sahel, y son unos árboles. Yo creo que nosotros, no sé, no estoy seguro, no sé mucho de árboles, pero me parece que nosotros en Argentina le llamamos palo borracho. Ah, el palo tiene borracho. Tiene una panza grande abajo, tiene una panza muy gorda abajo y una copita pequeña de arriba. Claro. Bueno, ¿qué recuerdo a través de la emoción te viene cuando pensás en Malvinas y, por ejemplo, el hecho de haber izado la bandera nacional, que fuiste el primero, por lo que entiendo, después de 149 años de ocupación y esta recuperación, ¿no? Porque a veces las cosas las recordamos no por las cosas, sino por las emociones, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué recordás de ese momento? Pocos y vagos recuerdos, porque primero no estábamos preparados. Entonces vos cuando soñás, anhelás un viaje y lo estás esperando hasta el día de la partida, en el barco o en el avión, estás esperando y estás grabando mentalmente las cosas que pasan. Aquí nos atropellaron los acontecimientos y nosotros ni siquiera sabíamos para dónde íbamos. Y tal vez unos minutos antes de aterrizar nos dijeron dónde y por qué íbamos a aterrizar. Pero todo el vuelo no sabíamos siquiera para dónde íbamos. Era de noche. Sí. Entonces, no es que yo me guíe mucho por los paisajes, pero no ni se veía nada. Claro. El asunto es que cuando dijeron que las Malvinas habían sido recuperadas y que íbamos a aterrizar sobre Puerto Ribeiro y que había algunos marines que habían escapado de tres o cuatro que habían escapado hacia las montañas, que ellos decían que podían ponerse como francotiradores sobre los que descendiéramos del avión. Entonces, bueno, hicimos ahí toda una pantomima de nos tiramos abajo del avión, cada uno instruido ya en el avión, de que teníamos que parapetarnos de las montañas detrás del saco de completamiento, rodando en el hielo. El asunto es que nadie hizo nada, gracias a Dios. Y cuando llegué, como no sé si te lo habré contado la vez anterior, había un cadáver tibio, que era, después me enteré, del capitán Giacchino. Se me ocurrió que tendría madre o padre, y era un hombre joven, parecía haber muerto en completa paz. Se me mostraba la cara pacífica y tibia. Entonces, bueno, yo no es difícil hacer diagnóstico de muerte, sobre todo cuando lleva tanto tiempo. Entonces, lo comuniqué como tal a la superioridad. Había un teniente que tenía un disparo en una pierna y había que evacuarlo. Y ya en ese interín habían llegado dos o tres vuelos más, que nosotros fuimos el primero, por así decirlo. Entonces ya estábamos subiendo al avión donde yo había llegado, estábamos subiendo la camilla y llegó un señor con jinetas, que era médico, y él creo que aterrizó, se bajó del avión, subió al otro y se volvió con él el paciente y el cadáver del capitán Yachin. Lo que me acuerdo es que le dio un abrazo pensando en sus padres, y le dio este abrazo que le hubiera querido a tu padre o tu madre, y se lo di yo. Y entonces yo mentalmente pensé, no se lo dije a él, me llevo un abrazo tuyo para dárselo alguna vez. Y años después, como 35 años después, me encontré con el hermano del capitán Giacchino, alguien me lo presentó, y él me contactó con su mamá, una bota, y por años, 2, 3, 4, 5 años, estuvimos contactados por correo electrónico. Ella me escribía a África, nunca la conocí, pero siempre decía, te espero en Mendoza para que me des el abrazo de mí. No, nunca la llegué a ver y ella partió. Claro. Eso es lo que me acuerdo de te diría los primeros 15, 20 minutos de llegar, ¿no? Sí, sí, sí. Después sí. Va al avión y yo me quedo sin trabajo, raro para un médico, pero no había ni pacientes, ni lista de espera, no había nada para hacer. Y el hangar era casi como una casa pequeña, no una cosa muy, muy, no hangar, el aeropuerto, una cosita pequeña, y tenía un mástil que era un palo. Estaba congelado. En el piso estaba una roldana, una cuerda. Se ve que los ingleses habían cortado la cuerda de su y habían llevado su bandera, y la cuerda estaba congelada. Me acuerdo que la puse en la boca y abrí la campera, le puse la campera alrededor al mástil y empecé a trepar. Más que nada, más que por patriotismo, me parece que por, no te puedo decir que por no tener nada para hacer, pero todo el mundo andaba para acá, para allá, era un lío. Conseguí una bandera, que no fue difícil, y la colgué a través de la roldana arriba y bajé. La levanté, nadie cantó Aurora, nadie palmeó, nadie. Y eso fue. fue un acto, digamos, pero por era, tu cuenta, una iniciativa propia. Claro, 7 de la mañana, suponte, ¿no? Y después a las 11 de la mañana se hizo un gran acto en el... y son las imágenes de televisión que tenemos, ¿no? Claro. Pero vos te trepaste ahí al palo ese, al mástil improvisado y pusiste la bandera argentina. No, el mástil del aeropuerto. Sí, claro, entiendo. Un palito y tendría unos 7, 8 metros, no era tampoco... Abel, vos eras un soldado que recién había iniciado la conscripción en el servicio militar, ¿no es cierto? Eso es el 2 de abril. En enero y febrero nos habían convocado cuando yo decidí incorporarme. Terminé mi carrera en diciembre. Pasé Navidad y Año Nuevo en casa con mis padres en Neuquén y me inscribí los primeros días. Para Reyes ya estaba incorporado en un curso que se dictaba en el Liceo General San Martín en Buenos Aires para todos los profesionales que ese año hacían el servicio militar. La Colimba tenía la opción para los estudiantes universitarios de prorrogarla por un año siempre y cuando anduvieras bien en los estudios. Yo estaba prorrogando cada año y realmente me sobraban 2 años que podía prorrogar todavía. Y me atacó la responsabilidad y decidí, no, mejor hago el servicio militar. Bueno, yo me quería ir así un poco de mochilero hasta México, por ahí, dar una vuelta. Porque ya había terminado de estudiar, no tenía... Bueno, después vengo, hago el servicio militar, hago la especialidad. Y no, se me atacó la responsabilidad, digo, hago el servicio militar y después me voy y si es preciso no vuelvo. Y... Entonces, porque yo tenía la intención de irme... Bueno, en esa época me inspiraba un poco la vida del Che Guevara, que era un médico y se quedó en un leprosario en Colombia, haciendo un tipo de viaje en Colombia o en Venezuela, por ejemplo. Un tipo de viaje como el que yo quería hacer de mochilero, conocer la América Latina. Y entre tanto, bueno, decidí hacer el servicio militar primero. A la vuelta de la guerra conocí a mi esposa y me casé y nunca hice eso. Claro, mirá vos qué interesante, ¿no? Te inspiraste en el Che y tenías esa idea de irte en moto y hacer algún trabajo de salud que finalmente derivó en el África, ¿no? Ya con tu esposa y tus hijos. Claro. ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue que después de la guerra terminaste o te fuiste a trabajar, a servir al África? Yo volví bastante enojado, para ser honesto, grato a Dios por haber vuelto, porque otros no volvieron. Incluso cerca mío, sin necesidad de enemigos ingleses, con el enemigo que es el temor, o la desesperación, o la angustia, o la gente cercana se quitó la vida, sí, en medio de un ataque. Entonces, gracias a Dios que volví, decía yo. Y bueno, volví. Y resulta ser que había una actitud un poco, no digo hostil, pero como de indiferencia. No, a mí no me afectó personalmente eso, pero me tocó atender a un par de soldados en el Ken que se quejaban justamente de eso, uno con un cuadro depresivo severo y otro con una tentativa de suicidio. Pude, a través de personas conocidas, una coincidencia realmente, un amigo en Buenos Aires vivía en el mismo edificio que el general Balsa. Él me consiguió una entrevista cuando yo me estaba yendo a África y el general Balsa me recibió y yo le dije, mire, lo que le vengo a decir es una cosa muy simple. No todos los excombatientes están pidiendo ayuda en los trenes o vendiendo una revistita o algún... No, ni todos están deprimidos, ni todos están... pensando en quitarse la vida. Yo personalmente, y le conté, porque unos meses antes cayó en mis manos un reporte de Naciones Unidas que explicaba con mucho detalle, yo soy muy detallista, explicaba con mucha exactitud muchísimos conceptos estadísticos comparativos de diversos países. Por ejemplo, hasta comparaba la cantidad de radios por persona que hay en Estados Unidos y la cantidad de radios por persona en, será, Madagascar, en Mozambique, en Guinea. Entonces, comparando, por ejemplo, la cantidad de niños por cada 1,000 nacidos que se mueren antes de cumplir un año en un lugar y en otro, en aquel momento en mi país teníamos una mortalidad de 14, que hoy tenemos 6. 6 niños se nos mueren por cada 1,000 que nos nacen en primer año de vida. En aquel momento era 14, pero Brasil tenía 27, el resto de Latinoamérica tenía indicadores peores que los nuestros, excepto Cuba. Y entonces yo digo, tal vez, si yo vivo en el lugar donde mejor está atendida la salud en Latinoamérica, yo pensaba en Latinoamérica porque era el único idioma que hablaba el español. Sí. Después me tuve que animar a muchas cosas más y he hecho barbaridades con los niños. Pero pero después cuando comparé África, no era 14 por 1,000. En algunos lugares directamente no había, infelizmente hasta ahora muchas veces no hay estadísticas, pero donde yo fui se morían 200 niños por cada 1,000. Y las razones eran muy tontas, muy obscenas de tratar. Los 14 niños que se nos morían a nosotros, se nos mueren hoy 6, y es parecido a los 4 de España, o a los 5 de Portugal, o a los 3 de Japón. Son causas muy difíciles, casi imposibles de tratar, de niños que nacieron por ahí con 500 gramos. Esos son los niños que se nos mueren a nosotros, prematuros severos o mal formados severos. No se nos mueren niños por diarrea o por sarampión, gracias a Dios. Pero en Guinea, en este momento, la mortalidad es 130 por 1,000, aunque reconocida por el Estado es 85. Pero uno u otro es obsceno. Y de eso, la mitad, dos, o sea, uno de cada 2 niños se nos muere por una sola enfermedad, que se llama paludismo o malaria. Es una enfermedad que se cura con $1.50. Claro, este episodio, el próximo episodio, mosquito mediante, dentro de 15 días o un mes se ocupará de debilitarlo más, y dentro de 2 meses más, y dentro de 3 meses más, al punto que el niño no alcanza a recuperarse de uno cuando ya tiene otro, finalmente sucumbe y se muere por una diarrea o por un paludismo, ¿sí? Cosas que son fáciles, ¿sí?, de tratar, que no justifican la muerte del que muere por eso. Bueno, en Abel, ese contexto decidí irme. Claro. Te fuiste a Guinea-Bissau, ¿no es cierto? ¿Qué te dijo el general Balsa cuando vos le fuiste a hablar? La vida nos hizo encontrar otra vez. Estaba yo yendo años después a una conferencia que iba a dar en Oberá, Misiones, y en un avión tan pequeñito que tenía una sola puerta en el medio debajo del ala. Estábamos llegando los dos y yo no sabía que él iba adelante en lo que sería primera clase. Yo venía en la cola atrás y nos encontramos en frente a frente, y él venía agachado porque él es altísimo. Sí. Bajamos del avión, me dio un gran abrazo, se acordaba de mí, porque obviamente yo le llamé la atención, y dijo, genial, claro, no hay dos como él, ¿no? Y entonces, en tamaño. Y nos abrazamos, cruzamos 3 frases, y entonces me volvió a abrazar y se fue, en el sentido inverso que yo fui. Y cuando miro, había una gran alfombra roja, y él estaba caminando arriba de la alfombra roja y comienza la banda a tocar una marcha. Y mi amigo médico, que me esperaba del otro lado, en la zona de los pirinchos, me dice, ¿qué hacías conversando con el general Valls? Bueno, esa pequeña anécdota. El hombre, claro, se acordaba de que un excombatiente se fue a combatir. Yo le dije que me iba a combatir. No me considero excombatiente, lo digo con respeto. Yo he combatido hasta, no sé, hasta esta mañana, y combatiría hasta el último día esta porquería que mata niños, estas cosas que matan ancianos, mujeres embarazadas, enemigos peores que los ingleses. Eso te quise decir cuando me comentaste que querías hacer este programa. ¿Y qué es lo que estás haciendo en este momento entre ese ida y vuelta entre las Islas Azores y Guinea-Bissau? ¿Cuál es tu tarea actualmente con tu esposa Patricia? Yo soy misionero, ¿bien? Pertenecemos a la Iglesia Bautista de la Argentina, los cristianos evangélicos entendemos que la palabra de Jesús, cuando Él dice, lo que hicisteis por uno de estos, mis hermanos más pequeños, por mí lo hiciste. Entonces eso cobró tamaño, peso, carne en nosotros y decidimos dedicar nuestra vida. Mi esposa es profesora y ha fundado una cantidad de escuelas. Y, y yo la salud. Pero resulta ser que nuestras iglesias evangélicas en la Argentina no están todavía habituadas a sostener misioneros en el extranjero. Con esfuerzos tienen a sus pastores, pero los misioneros que vienen de Estados Unidos o que han venido a Inglaterra en otros tiempos vienen con su sostén de sus países, y ese modelo nosotros no lo hemos podido reproducir, por lo menos hasta aquí, o no siempre. En el caso mío tengo mi profesión que me permite ganar un salario. El salario médico de Argentina es malo, con todo respeto y frontalidad lo digo. Una guardia médica en Argentina cuesta unos 100 o 150 dólares. Una guardia en Portugal, en Azores, me pagan 700 dólares. Entonces, vos y yo estaremos de acuerdo en que la palabra misionero en portugués es misionario. Y entonces yo les digo a mis jefes en Azores o en Portugal, les digo, en España, en África soy misionario, aquí soy mercenario. De donde me pagan mejor voy. Y trabajo un par de meses, me sostengo con eso el resto del año. Esa es la historia. ¿Trabajás un par de meses en qué ciudad de las Islas Azores? Son 9 islas y ya trabajé en todas. Hay islas que tienen 5.000 habitantes, hay otras que tienen 100.000. Son unos 250.000 habitantes distribuidos en un archipiélago de 9 islas portuguesas a 1.500 kilómetros de Portugal continental. Así como España tiene las... ¿cómo se llaman? Las Canarias. Sí, entonces vos trabajás 2 meses... Y te vas a trabajar a Guinea-Bissau, a servir a Guinea-Bissau, con lo que ganaste esos 2 meses. ¿Volvés y empezás a buscar trabajo otra vez? ¿O te están esperando? No, cuando yo mando un WhatsApp, desde hace años que ya tenemos WhatsApp, antes era correo electrónico, mando un WhatsApp y 15, 20 minutos después tengo trabajo. ¿Por qué te digo? Porque yo voy en la época en que a ellos les hace más falta, que es cuando empieza la primavera o el verano, que es cuando se toman vacaciones los médicos locales. Claro, entonces claro. Yo soy pago por los médicos locales y se pelean para que yo sustituya. A mí me sustituí 10 días, a mí me sustituí 15. Bueno, así que un raro ejemplo de médico amado por médico. Todos estos años que has estado en África, ¿no? ¿Cómo definirías a la persona africana, al hombre, a la mujer africana? ¿Qué has descubierto mirando en la profundidad de esas almas, de esas personas? Interesante. Nadie me ha preguntado nunca eso, pero qué interesante. Déjame considerar la pregunta, que no es pequeña. Mirá, más allá de lo racial... son personas profundamente buenas. En serio te lo digo. La solidaridad es una especie de reacción ante la miseria. Y si algo abunda en África es miseria. Y la riqueza raramente convoca solidaridad. Pero la pobreza, el dolor, la enfermedad, la miseria convoca solidaridad. Entonces son gente solidaria, son gente hospitalaria, son gente alegre a pesar de sus terribles miserias. Son gente que sufre mucho el dolor, porque ahí yo tenía una señora que nos ayudó mucho tiempo en casa. Tenía 14 hijos, pero solo 6 habían sobrevivido, ¿no? Es decir, ella había sufrido muchas veces el dolor de perder un hijo. Son personas buenas, generosas. Tienen algunos dones naturales, como para las artes o la música o la danza o no. Y tienen una especie de limitación, no puedo decir que sea general, pero cultural, te diría, para lo que sea el pensamiento abstracto o el pensamiento intelectual. Pero aún así son buenos estudiantes. Los jóvenes son buenos estudiantes, si quieren, pero no han tenido la oportunidad. Nosotros con Patty trabajamos en aldeas donde el 100% de los niños son analfabetos. Especialmente en el África islámica, la educación no es trascendente, y la educación de las niñas es menos trascendente todavía. O sea, no interesa que la niña aprenda a leer y escribir. Y nosotros como médicos decimos, quien trata de los bebés es la madre, no el padre. Entonces, si no sabe horarios, no sabe sumar, no sabe números, no sabe leer, no sabe de dosis, ¿no? La educación no tengo que justificarla en su importancia. Me dijiste que el 100% de las personas son analfabetas. No de las personas, pero sí de los niños. De los niños. Por ejemplo, nosotros ponemos una escuela y viene un niño a primera clase de 19 años. Claro. ¿No? Sí. Entonces, no hay escuela directamente. En las aldeas no hay escuela. Estoy en contacto con el director del área, en términos de, vamos a decir, lo que sería equivalente a la asistencia social, digamos el ministro, el petovelo de Guinea-Bissau. Y él me dice, ustedes están trabajando en este momento trabajamos en 10 o 11 aldeas. Y él me dice, nosotros tenemos 950. ¿En cuál de podrían trabajar más? ¿A dónde? O sea, fíjate, solamente él que es responsable de un área que ni siquiera llega a la mitad del país. ¿Qué necesidad grande que hay? Nosotros discutimos cosas de inteligencia artificial, ¿no? Y ellos no tienen electricidad, no tienen lectoescritura, cuanto menos vacunación, por ejemplo. Entonces, realmente como cristianos, es obsceno que no ayudemos. Pero también como cristianos, si ignoramos, no podemos hacer mucha cosa. Entonces, si algo te agradezco es que permitas que este programa sea ilustrativo de la necesidad que todavía subsiste en África y que ya desapareció de Argentina. Realmente, ¿quién no sabe leer porque no tiene escuela en la Argentina? Claro, claro. O sea, bueno, como me habías dicho al principio, ustedes, con tu señora que es docente, han fundado escuelas, porque no hay escuelas directamente, ¿no? Lo que ha ocurrido en la Argentina históricamente es un privilegio que ni remotamente existe en este pequeño país de África, ¿no? Ah, no, claro, no, mira, tampoco digamos que hemos fundado escuelas u hospitales. Yo pongo, enseño a una persona que generalmente es la misma, que enseña a mi esposa enseña a leer y a escribir, y las cuatro operaciones matemáticas básicas. Eso, para Naciones Unidas, que es un poco cínico, se llama alfabetización. Entonces, alfabetizada está una persona que lee, escribe, no interesa si entiende lo que lee, y sabe las cuatro operaciones básicas. Entonces, eso es alfabetización para las Naciones Unidas. Entonces, nosotros somos autorizados a alfabetizar hasta cuarto grado en las. Entonces, ponemos una escuelita, y eso podría sonar agradable si lo pensamos en términos de Sarmiento, pero aquí no, es un árbol, los chicos alisan con la mano la tierra y con un palito escriben en la tierra. Es decir, no es siempre así, así comenzamos. Pero lo que interesa es el conocimiento, que el niño sepa los números, sepa contar, que sepa leer y escribir, y no, es decir, no siempre tenemos pizarrón, y a veces no tenemos pizarrón ni trapo, pero no tenemos tiza. Abel, estamos hablando con Abel Vallejos, veterano de la Guerra de Malvinas y luchador permanente con los dramas que vive el África, y en particular Guinea-Bissau, donde trabaja como misionero con su esposa. La alfabetización es en idioma portugués. Sí, tenemos que alfabetizar en el idioma portugués. Y entonces primero hay que enseñarle al niño que pase de su lengua nativa, en la que fue educado y criado. Y entonces el niño tiene 5, 6, 7 años, aprende mucho más fácil que aquel niño que viene a primer grado con 19, claro, que ya consolidó su idioma nativo. Entonces pasar del idioma nativo, que es lo que ellos dominan, el 100%, a un porcentaje cercano al 5% de la población que habla el idioma oficial del país, en la capital lo habla el 5%, pero en el interior cercano al 1%. Ah, oh, claro. Abel, ¿qué edad tienen tus hijos? Nuestro hijo mayor tiene 39 y nuestro hijo menor tiene 36. ¿Son dos varones? Nuestro hijo mayor, Juan Daniel, y nuestro hijo menor, Jorge Pablo Amuyen. Amuyen es una voz mapuche. Ah, mira. ¿Y qué dicen de todo esto? ¿Cómo han reaccionado a lo largo de los años? ¿Cómo lo miran? Estos locos de la guerra, a mí no me agarran, o no, sí, me encanta, me prendo. ¿Cómo? Porque eso es importante, ¿no? Si me preguntás qué dicen, ya qué somos hacen. Los que no. No, pero creemos que están felices de su infancia. Se fueron cuando tenían 2 y 5 años. Crecieron en África. En muchos sentidos vemos que aman a África y la gente de África, y las experiencias buenas y de las otras que han tenido les ha marcado el corazón. Tienen ambos un corazón compasivo hacia la necesidad, sea donde fuere que la vean. No han vuelto al África, pero lo que vos preguntás, ¿qué piensan ellos? Con mi esposa muchas veces nos preguntamos, y la verdad no hemos conversado frontalmente el tema, tal vez por temor que nos digan, ¿por qué me llevaste? Pero creo que no, creo que les gusta, creo que no han... Tampoco tenían mucha elección, pobrecitos, pero realmente eso les facilitó una visión, una amplitud de visión del mundo, que no la tienen en muchos casos sus contemporáneos que han vivido una cultura, la Argentina, por ejemplo, sus primos, ¿no? Es decir, no son culpables, pero ellos hablan varios, mi hijo habla un montón de idiomas, él es traductor, porque le tocó estudiar en francés, en inglés, en español, en portugués, y bueno, tiene una visión amplia del mundo que a veces no la tiene el que ignora, no por culpa, sino simplemente por la cancillería, sino no todo el mundo. Ellos se asomaron a un universo muy... Porque en el medio había que pasar, en los viajes hay que pasar por París, por Madrid, aquí hemos pasado por Estados Unidos. Y, bueno, eso también les ha abierto la cabeza en muchos sentidos. Y gracias a Dios pudieron estudiar, uno en Inglaterra, otro en los Estados Unidos. El Señor nos bendijo realmente, yo le doy gracias a Dios. A ver, te quiero leer un par de mensajes que nos han llegado acá a FM Box. Dice, somos de San Nicolás. David y Laura, de San Nicolás de los Arroyos, saludamos a Abel Vallejos. Gracias por sus servicios prestados a nuestra querida patria. Estamos escuchando mientras tomamos unos mates. Muy lindo el programa. Esos son bueno. David y Laura. Y agregan, nos gustaría poder ayudar a Abel y su esposa. Le pedimos un alias. ¿Cómo te llaman a vos los amigos? ¿Por qué no entrevistas a mi esposa, David? Porque realmente no te sé decir, sería mucho pedir que graben un número, porque mira, la verdad, no he sido bueno pidiendo. Bueno, escúchame. ¿Me lo podés mandar por WhatsApp en unos minutos? ¿O claro no estás con sí, tu esposa? Claro que sí. Bueno, mi esposa. Me los mandás por WhatsApp y lo damos al aire cuando vos me los mandes. Listo. Bueno, Abel Vallejos, muchísimas gracias por este pantallazo, por la vida tan interesante, tan amplio y tan generador, como hablabas recién de tus hijos, ¿no? Porque lo que pareció, digamos, una limitación en un principio, les ha abierto un mar de posibilidades, ¿no? Al conocer el mundo, cultura, gente, etcétera. Bueno, ha sido una charla muy amena, así que agradecidísimo como siempre. Y bueno, ya estaremos en contacto. Te manda saludos, ya que estamos al aire, porque ha estado en el aire de FM Box, Pablo Bedrosian, no sé si lo recordás, él me habló de algún encuentro de hace muchos años en La Plata, en tiempos universitarios. Él es médico también, médico cardiólogo muy respetado. Sí, claro que sí, un gran abrazo. Bueno, a él lo hemos entrevistado también acá en Caminante. Y así que cuando supo que íbamos a charlar, me dice, bueno, mandale saludos a Abel, y recordaba esa experiencia en la universidad en la ciudad de La Plata. Qué bárbaro, mirá vos, Pablo de Rocian, un guitarrista también. Sí, yo soy en África, tenía un conjunto que cantaba en los negros le enseñaban carrera y los tipos cantaban aro, aro. Bueno, abrazo grande, saludos a tu esposa y estaremos listado. ¿Cómo? Te mandé el WhatsApp a tu número particular. Ah, perfecto. Bueno, ahí lo miro y ya lo damos, Un abrazo grande. Te agradezco muchísimo y un gusto grande. Igualmente. Era Abel Vallejos hablándonos, entre muchas otras cosas, ¿no?, de la guerra

Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. El gato y el perro, la indiferencia y la gratitud. A veces me pregunto, ¿por qué razón cada vez escasea más el bienestar y la felicidad? Caminaba yo por una vereda céntrica cuando vi a un hombre en cuclillas que acariciaba a un gato. Pero el animal, sin devolver el gesto, ponía su atención en otra cosa que pretendía alcanzar. Lo vi y pensé inmediatamente, ¿cuánta diferencia hay entre el gato y el perro? Cuando acariciamos un perro, este se vuelve a nosotros lleno de gratitud y nos devuelve el gesto lamiendo nuestra mano y moviendo amigablemente su cola. El perro se expresa lleno de reconocimiento y gratitud, mientras que el gato hace lo suyo con toda indiferencia. He visto estos comportamientos más de una vez. Así también suelen ser las personas. Hay quienes son indiferentes ante el bien que reciben y hay quienes son agradecidos. Todos vivimos en este mundo que Dios ha creado para que el hombre lo habite. Este planeta es nuestra casa grande. Casi nunca pensamos en la organización maravillosa de este lugar donde vivimos. El orden aquí sobrepasa nuestro entendimiento. El clima es justo. La tierra y el agua que nos produce toda la alimentación, y además todas, absolutamente todas nuestras pertenencias salen de la tierra y de sus componentes. Me refiero a todo aquello que es material. Sin embargo, hay una multitud indiferente, aunque goza y se beneficia de lo creado. Luego niega al Creador. Y aquí precisamente está la razón por la cual escasea la felicidad y el bienestar. Es que la felicidad y la gratitud son dos compañeras inseparables. Si se las separa, se pierde el bien que tanto buscamos. Además, así también se cae en la injusticia, y la injusticia a su vez trae muchos otros males. En este mundo de tanta injusticia, multitudes de personas sufren. ¿Y dónde comienza todo? En gran parte, en esa falta de gratitud. Esa falta de agradecimiento hace que la persona piense solo en sí misma y que todos los demás deben complacerle sin que él siquiera lo tenga en cuenta. Así se compone este mundo donde siempre los demás tienen la culpa de todo. Por eso no es extraño que escasee tanto la felicidad. Cuando la gratitud está ausente, la felicidad no puede hallar un lugar. Es un asunto de relación, porque siempre hay relación entre la felicidad y la gratitud, como también la hay entre la indiferencia y la infelicidad. Esta es una verdad que siempre deberíamos tener en cuenta, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. La Bersuit, agradezco. Agradezco estar vivo un día más en la faz de la tierra. Agradezco al sol y la luna, la lluvia y el mar. Agradezco poderte abrazar, decirte que te quiero. Agradezco la música, el viento y poder cantar. Tener un corazón que bombea aire en los pulmones, ramos de ilusiones, tu amor que me espera, tus labios redondos y rojos abiertos en flor. Agradezco tener la salud de mi lado, viajar con canciones hacia todos lados, haber sobrevivido y todavía aprender y soñar. Pero no tengo casa, no tengo norte, me mi vieja llora, no tengo tiempo, porque siempre vuelo, porque siempre ando de aquí para allá. No tengo casa, no tengo norte, soy un fantasma, siempre estoy lejos, no tengo un eje, no tengo suelo donde aterrizar. La la la la la la la. Pasará luego. Agradezco que el aquí y ahora me vuelva a encontrar. Agradezco poder reconocer algunos de mis defectos. Agradezco aún tener amigos y poder cambiar. Tener un corazón que bombea aire en los pulmones, ramos de ilusiones, tu amor que me espera, tus labios redondos y rojos abiertos en flor. Agradezco tener la salud de mi lado, viajar con canciones hacia todos lados, haber sobrevivido y todavía aprender y soñar. Pero no tengo casa, no tengo norte, mi vieja llora, no tengo tiempo, porque siempre vuelo, porque siempre ando de aquí para allá. No tengo casa, no tengo norte, soy un fantasma, siempre estoy lejos. No tengo un eje, no tengo un suelo donde aterrizar. Pero no tengo casa, no tengo norte, mi vieja llora. No tengo tiempo, porque siempre vuelo, porque siempre ando de aquí para allá. No tengo casa, no tengo norte, soy un fantasma, siempre estoy lejos. No tengo un eje, no tengo un suelo donde aterrizar. Caminante por la 102.9. Para mí lo importante es escuchar al otro y, por favor, dejar el celular de lado, nos dice Débora, ¿no? En respuesta a la consigna de hoy, ¿no? ¿Cómo hacemos para generar una buena conversación? Antonio nos dice, bueno, muchas gracias Débora, me gusta iniciar una conversación y si se trata con alguien que encuentro en la calle, eso me agrada bastante. Luego, el tema fluye solo, todo es cuestión de disponerse. Bueno, muchas gracias Antonio. Un abrazo para todos nuestros oyentes y especialmente quienes nos escriben contándonos cómo hacen para darle fluidez a la conversación. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. El imaginero. ¿De qué quiere usted la imagen? Preguntó el imaginero. Tenemos santos de pino, hay imágenes de yeso. Mire este Cristo yacente, madera de puro cedro. Depende de quién la encarga, una familia o un templo. O si el único objetivo es ponerla en un museo. Déjeme pues que le explique lo que de verdad yo deseo. Yo necesito una imagen de Jesús, el Galileo, que refleje su fracaso intentando un mundo nuevo, que conmueva las conciencias y que cambie los pensamientos. Yo no la quiero encerrada en iglesias y conventos, ni en casa de una familia para presidir sus rezos. No es para llevarla en andas cargadas por forasteros. Yo quiero una imagen viva de un Jesús hombre sufriendo, que ilumina a quien lo mira, el corazón y el cerebro. Que den ganas de bajarlo de su cruz y del tormento. Y quien contemple esa imagen no quede mirando a un muerto. Ni que con ojos de artista solo contemple un objeto ante el que exclame admirado: qué torturado más bello. Perdóneme si le digo,